Era de noche y Juan no se podía dormir. Le dio cuerda a su oso de felpa y la cajita de música que tenía en su pecho comenzó a sonar. Juan miró fijo la pared de enfrente. Allí, en los estantes, estaban sus juguetes. Un mono baterista, la bailarina, otra cajita de música, un tambor, una torre de cubos y el tobogán de plastilina. ¿Estarían durmiendo?, se preguntó Juan. Se los veía quietos, pensativos. Noches atrás, todos los juguetes le habían pedido a la bailarina que hiciera sus rápidas volteretas. Primero se hizo rogar, pero luego comenzó a bailar. Giró, giró, giró hasta quedar muy mareada. Entonces el mono inventó unos ritmos complicados y todo terminó en un baile divertido y muy ruidoso. Pero esa noche era distinto. La luna brillaba grande y redonda. Había tanto silencio. No se oía ni un ruidito. ¿Ni un ruidito? ¡Momento!, se dijo Juan. Algo está pasando. Juan vio que el mono baterista comenzó a moverse intranquilo, mirando a uno y otro lado. Después de revisar alarmado todos sus instrumentos, el mono, agitando sus brazos y sus palillos, exclamó desesperado que había desaparecido uno de sus sonidos predilectos. Ese sonido que se colgaba de sus orejas y las agitaba como si soplara el viento. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscarlo? ¿Estaría escondido en una pantufla de Juan? ¿O se habría ido por la ventana abierta? ¡Allí está!, dijo el mono aliviado. El sonido iba subiendo por el tobogán de plastilina escalón por escalón. Y luego, tirándose con fuerza, chocó con la torre de cubos que quedó desparramada en muchos cuadraditos de colores. Ya estaba cerca del sonido, dispuesto a darle un buen coscorrón, cuando el sonido, haciéndose finito y muy agudo, salió disparando por la cerradura de la puerta. El mono, la bailarina, el osito de felpa y Juan hicieron cola para mirar por el agujerito de la cerradura. Pero como estaba tan oscuro, no lograron ver nada. Apoyaron sus oídos en la puerta y se quedaron boquiabiertos. Oh. El sonido del baterista estaba tomando un baño con burbujas y todo. Más tarde oyeron ruidos en la cocina. ¿Sería que el travieso se estaba dando un festín? Y con lo que le gustaba al mono comer galletitas azucaradas y a Juan el dulce de leche. Oyeron luego que el sonido volvía a la habitación pesado y caminando lentamente. Tenía la pancita tan llena que esta vez ni intentó pasar por la cerradura. Sopló, sopló y sopló hasta que logró abrir la puerta. Entonces el mono lo agarró de la oreja y lo subió a la estantería con todos sus instrumentos. En la cama, Juan abrió un ojo, luego otro. Se había quedado dormido. La luna brillaba grande y redonda detrás de una nube. Allí, en los estantes, estaban sus juguetes. ¿Estarían cansados? Se preguntó Juan. Se los veía tan quietos, tan pensativos. Había tanto silencio, no se oía ni un ruidito. ¿Ni un ruidito?